porque quería probar. En realidad me gustaba, me interesaba aprender hace mucho y empecé acá porque era gratis. Me parecía que iba a ser más interesante la gente que venga a un lugar así. Y lo bueno del Centro de la Juventud que todo el año estaban abiertas las inscripciones para los que quieran ir entrando en cualquier momento. Yo entré bastante al principio, así que se armó un elenco bueno, bastante bueno, de 20 a 25 personas, que bueno, que nos formamos para hacer dos muestras, una que fue a mediados de año y una que va a ser ahora a fin de año, que va a mostrar un poco de todo los ejercicios lúdicos que hicimos durante todo el año, que estuvieron muy buenos para la construcción de escenas, básicamente. Yo soy Federico y es el segundo año que hago taller de teatro acá en el Centro de la Juventud. Decidí venir al taller de teatro y más que nada al Centro de la Juventud porque tuve varios amigos que se acercaron y empezaron a hacer teatro, a actuar. Me gustó el tema de las obras, de las presentaciones y más que nada la formación de los grupos, que sean los chicos y los compañeros. Así que decidí empezar. Cuando yo hacía el año pasado eran dos años, así que había hecho uno con mi grupo de amigos y quise retomar este año, más que nada por el grupo, por los amigos que se forman. El Centro de la Juventud porque fue la primera opción que encontré, fue un lugar que apareció, yo tengo amigos que venían acá, que me lo recomendaron a full y vine. Me dijeron que era muy bueno, que se generaban cosas muy copadas, que todavía tienen amigos que sacaron de acá, que conocieron acá. Así que por eso elegí este lugar. Y la experiencia es lo que ganamos más allá de lo que ganamos técnicamente, o sea, la experiencia dentro del grupo, de las cosas copadas que tuvimos, las cosas buenas. Y también en lo técnico, cosas que estuvieron muy buenas, que a pesar de no ser la escuela de teatro, aprendimos cómo expresarnos y cómo llevar a cabo el teatro en chiquito, en las escenas que hacemos, pero de la mejor manera. Me pareció sorprendente que en Rosario se pueda estudiar gratuitamente y que haya lugares de este tipo de calidad, que está buenísimo. Y lo que me llevo afortunadamente es un elenco buenísimo de chicos más o menos de mi edad, todos más o menos con las mismas intenciones de actuar, de divertirnos, de reírnos, de pasarla bien.